Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Música, danza y diversos artículos se podrán encontrar en la Cuarta Feria Artesanal de Arte, Diseño y Tradición, cuya actividad se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para festejar los 71 años de aniversario. Cerca de 80 artesanos serán parte de la Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición presentado por el Área de la Mujer Nela Martínez. Esta es la cuarta edición de esta feria que, a juzgar por sus autoridades, ha ido evolucionando tanto en sus ofertas artesanales como en el nivel de convocatoria. En esta oportunidad, los artesanos ofrecerán diferentes productos como cerámica, joyas en plata, bisutería, juguetes, artículos en madera, metal, fibras naturales, fieltros, cereales integrales, orgánicos, alimentos, artículos del hogar, entre otros. Usted podrá llevarse a su casa artículos con diseños únicos, debido a que los participantes son artesanos que trabajan en piezas de manera personal y no en serie. La feria para esta edición está categorizada en moda, diseño, imaginería, bisutería, joyería, elementos y sabores y elaboración de juegos tradicionales. Mónica López, coordinadora del Área de la Mujer, recuerda el nacimiento de esta feria. Nació en el año 2011 como una inquietud de quienes integramos el Área de la Mujer por proveerles a las mujeres cabezas de hogar o madres solas, ¿no es cierto?, uh-huh, que tengan un espacio. Quienes dedican su tiempo en su casa, en sus talleres, para elaborar productos artesanales, que tengan un espacio en la institución, un espacio seguro, un espacio cómodo, y que a la vez le vistan a la institución de colores, de texturas, de sabores, de matices, de creatividad, ¿no es cierto?, uh-huh, de formas, en fin. Eso precisamente es lo que se ha visto en las ferias anteriores. Esta no va a variar. En lo que tiene que ver con los artesanos que nos han acompañado en ocasiones anteriores, van a estar muchos de ellos. Yeah. En ningún momento se discrimina a nadie realmente, sino que más bien estamos nutriéndonos de nuevos talentos, de gente que está iniciándose o que ya tiene un buen camino y no ha participado en ferias anteriores. A pesar de haber nacido como un espacio para las mujeres productoras, Mónica López señala que se ha ampliado a los productores masculinos y padres de familia. La feria se desarrollará en el parqueadero del Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 8 y 9 de agosto desde las 10 horas y estará acompañada por presentaciones musicales y dancísticas de grupos que forman parte de esa área de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por esta razón, esta feria, a juzgar por sus autoridades, ha recibido la acogida de diversos públicos que se dan cita esperando la oportunidad de acceder a los productos artesanales. Realmente nosotros nos sentimos muy, y por eso lo hemos seguido haciendo, si no hubiera parado ahí, ¿no es cierto? Pero ha sido una respuesta tan positiva, tan buena de la gente, no solo de los artesanos, sino de los usuarios, de la gente de la comunidad, del público, ¿no es cierto?, que están preguntando que acerca de la feria, si va a haber nuevas ediciones, siempre están escribiendo, nos están llamando, y los artesanos, por supuesto. Ellos como los protagonistas, digamos, mucho más. Este espacio se fue generando y como que un poco ya se ha ido institucionalizando, ¿no es cierto? Esa es la idea, de promover, pero también preservar este espacio para que los artesanos puedan exhibir y comercializar sus productos, pero a la vez el público tenga la oportunidad de venir a un espacio cómodo, un espacio tranquilo, un espacio seguro, en donde va a encontrar productos trabajados con mucha calidad, con mucha creatividad. Con música y danza, así el Área de la Mujer le dará la bienvenida a la cuarta edición de la Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición. Recuerde, con esta actividad se conmemoran los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el 9 de agosto, el Día Nacional de la Cultura. Su participación es gratuita. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.